Smith, qual impostor autor. En el escenario le dedicamos la canción. Su conciencia manchada, sus letras sangraban. Podría ser posible que mis oídos estallaran, que mis oídos estallaran. Aprendimos la lección, una y no más. Nuestros ritmos y acordes nunca perderán. O el espíritu musical no nos cambiará. Y es que somos desviados, para bien o para mal, o para bien o para mal. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia, mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, divina desviación, desviación. Hola. Hola. Programa 1124 ya. Ya ves, 1124 casi nada. Pues hoy la verdad es que tenemos glamour en el programa. Tenemos ¿Qué tenemos qué? Glamour. Hombre, sí, mucho. Mucho, hombre. Por supuesto. Legendero y Madrid Domination Fest. Esto de aquí, para hablar de ese pedazo festi. Que, camiseta para, guapas. Exactamente. Que organizan el 25 de octubre. Antes de hablar de ello, vamos a poner música de uno de los grupos que va a tocar este viernes, que lo tuvimos la semana pasada, y luego la sección de conciertos, y comentamos también el del 25 de octubre, porque lo tienes ahí en tu agenda también, como no, para recordarlo a la peña. Lo vamos a decir 20.000 veces, vamos a ser repetitivos. Con el límite, leyenda y coven. Sí, ese mismo, ese mismo. Eso, ¿no? Ahí el avicio, ¿no? Ese sitio, seguro tiene buena pinta. Sí, mismo, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Dan de comer también, ¿no? O sea, si puedes comer allí, cenar y esas cosas, ¿no? Sí, y tomarte la cervecita. Joder, ¿no? Y eso, ¿no? Sí, y la vicio esa. Sí, sí. Va a estar un señor allí que se llama Miguel Ángel y Nuria y Tejada. No sé si tendré algo ese día para... A ver, tendré que mirar la agenda, a ver. Míralo. Apúntalo. Va a estar bien, ¿eh? Apúntalo. Bueno, vamos con Impersonal, vamos a poner la música, que el próximo 17 actúan en directo en Getafe. Vamos con ello. 18. En la ciudad. acompaña, llueve sin parar, será hasta la noche. Pues sin miedo, la verdad es que, bueno, nos hemos confundido de día, Estela. Es el 18, sábado 18. Bueno, pues ya dispara esa pequeña de agenda. Luego luego comentamos 20.000 veces lo del festival Domination Fest, que lo vamos a recordar, bueno, todas las semanas, de aquí a que se haga. Sí, bueno, ya lo hemos ido repitiendo durante semanas, pero bueno, ya. Porque la hora era. Que es que eso no me acuerdo. A las 9 apertura de puertas, a las 9 y media empieza. Las 9 y media, vale, perfecto. ¿Y de pasta? 15 euros anticipada. Menores de 18 años acompañados entran gratis. 18 años. Ajá. Wow, y anticipada 15 y en taquilla 22. Así que poneros las pilas, que son 7 pavos más, que son casi 2 cervezas. Pues sí. Sí. Antonio, mira, tu hijo puede entrar. Sí, va a venir invitado por mí directamente. Vas a quedar de puta madre. Total. Bueno, hombre, claro. Pues a la Estela. Bueno, dispara. Sí, hay mucho hoy que cortar. A ver, Blue Wine Band está en la sala de la caverna, calle Echegaray 11, Metro Sol. Apertura a las 9 y media, entrada 5 euritos. Esto viernes 17 de octubre. Luego Kinky Boys y Carajo Baby en Gruta 77, calle Grillo 6, Metro Porto. Apertura de puertas 9 y media, anticipadas 11, taquilla 14. Will All Fall y Rendición Cero están en la calle Stuart 117, en la sala Cue de Aranjuez. Se abre a las 9, inicio 9 y media, anticipadas 10, taquilla 13. Luego, el sábado, Impersonal en The One, que es la fábrica de cerveza Tesana, en la calle Calidad 50, Polígono Industrial Los Olivos, en Getafe. El bus es el 447 que sale del Metro San Cristóbal. Luego anticipadas son 8 euros, en taquilla 10, con consumición ambas. Se abre a las 10. Luego estarán 37 hostias, Million Tiro, Degenerados, Pandemonium y Telaraña. En The Rock Lab, en calle Constantino Lobo, sin número, en Coslada. Anticipadas 15, anticipadas 15 y se abre a las 8 de la tarde. Luego Calandracas y El Perro del Bar están en Moby Dick, Avenida Brasil 5, Metro Santiago Bernabéu. Anticipadas 12, taquilla 14. Hora 21. A la 21, vamos, que se abre la 21. Y luego, es que tengo mucho hoy, por eso voy deprisa. Luego están Sonny Toon Slater, Black Hole Paradox, que espérate, sí, esos dos, perdón, que son, es que son de mover los cuellos un poquito. Unos vienen de Coslada y otros de Madrid, y vienen a la sala entre Darts Rock, en 10, taquilla 12. Se abre a las 9, inicio 9:30. In the Ducking, más artista invitado, estarán en la Revy Live, calle Los Cávilas 4, metro Puerta Arganda. Apertura 7:30, anticipas 12 más gastos de gestión, taquilla 15. Y presentas un nuevo disco, Entre Todas las Cosas. Con la entrada, un sorteo de guitarra eléctrica firmado por la banda. Luego, Master Slaves y Five Black Bullets estarán en Monkey Rock, en la calle Real 71, metro Reyes Católicos, San Sebastián de los Reyes. Gratis a partir de las 10 de la noche. Y también estarán The Accident Arrival, que son de Madrid, Aviser, que son de Málaga, y Northbreaker, que son de Madrid, que son también así un poquito de gritos, de baladitas estas que te gustan a ti. En Barracudas Rock Bar, calle Brescia 19, metro Ventas. Anticipadas 12, taquilla 15. Y se abre a las 9. Y luego, espera, que el domingo estarán Cifra y Vegas Blade en Sala Funhouse, calle Paradas Fox 8, metro Bilbao. Anticipadas 8, taquilla 10. Se abre a las 12:30 de la mañana y el concierto es a la 1. Luego Pólvora y Neon Delta en la Rockville, Avenida Brasil 3, metro Santiago Bernabéu. Anticipadas 15. Se abre a las 7 de la tarde. Y Terminal Violence y Rancor en Silicona, Plaza del Encuentro 1, metro Artilleros. Se abre a las 8:30, el show a las 9. 16 euros más gastos de gestión anticipadas, que es lo que no pasa en Madrid, Domination Fest, que no hay de esas cosas, ¿verdad? El que quiera trabajar, ganar dinero, que trabaje. Eso. Entonces son 16 euros más los gastos de esos de gestión y en taquilla 18, con consumición. Ya está. Todo eso hay. Y acuérdate, 25 de octubre. 25 de octubre, en la sala Vicio, Industrias 32 de Metro Puerta al Sur. Ahí vamos a estar a las 9, ¿no, Miguel? A las 9 en la puerta para entrar. Ya nosotros llevaremos un rato. A las 9 para entrar y a las 9:30 empieza la tralla. Tralla, exactamente. Luego hablamos del orden y todas esas cosas. Bueno, vamos a poner. Bueno, el orden nada, que vayan y bueno, lo vean. Bueno, da igual, si el orden da igual. ¿Qué orden y qué vaya orden? A ver a las tres bandas. Nada. Si el orden de los factores aquí no lo que hay producto. Que ir a ver es a las tres. Las tres bandas merecen la pena, ¿eh? O sea, eso de orden nada. Es un buen cartel, ¿eh? Es un cartelón. Leyenda. Un cartelón. Son leyenda. Ya. Son legendarios. Legendarios. Hola, límite. Otros legendarios. Otros legendarios. Y Cove, más legendarios aún, pues ¿qué más queréis? Exactamente. O bajo leyenda. Eso sí. O bajo leyenda. Que suene. Organisation erwartet, dass sich der CO2-Ausstoß in den nächsten Jahrzehnten qué ilusión. Tercera edición ya. Pues sí. ¿Qué te lo iba a decir, eh? ¿Quién no lo iba a decir hace 3 años cuando Tejada, Bestia Negra nos dio un toque? Oye, darnos teléfonos de las salas de por allí que queremos bajar a tocar, a presentar el disco nuevo. ¿Sabes? Y esa llamada fue la que lo arrancó todo. Ya ves, casi nada ahí. Casi nada. Madre mía. Y ya el 25 de octubre ahí a... Al tercero ya, madre mía. Al tercero, parece ayer, madre mía. Que parece ayer, cuando estuvimos en el segundo. Ay, ay, qué viejos somos, qué viejos somos. De verdad, ¿eh? No, simplemente más expertos. Viendo a Natal Price, ¿no? A Luke Skywalker, ¿y quién era el otro? Sí. Reptile, reptile. Reptile, eso. Mira que lo tengo aquí detrás en la camiseta, pero bueno, como no me veo... Nos invitaron el lunes pasado, el lunes de la semana pasada, a los Cube Studios, que están grabando su tercer disco. Y nos llamaron que les apetecía muchísimo que fuéramos. Claro, yo, a mí me gusta mucho ir a ensayos de la gente, te lo dije en su día. A ver si viene. Me gusta mucho porque yo me crié, mi hermano tenía una banda y ensayaban en su habitación. Y yo me pasaba las horas muertas ahí sentado en el suelo viéndoles ensayar. Y pues, a mí me gusta mucho el ambiente. Y cuando nos llamaron y nos dijeron que nos pasáramos por el estudio que estaban grabando, y menudo estudio. Menudo productor, Alberto Seara. Casi nada. Ya ves, casi nada. Pero que Alberto Seara es el cuarto. Es el. No, el cuarto no, que son cuatro. El quinto Reptile. Ah. Que era el guitarrista en My Criminal Psycholover con ellos. Y entonces son amigos, es uno más de Reptile. Claro, claro. Y entonces, pues, claro, estuvimos viendo la cantidad. Están las paredes plagadas de discos de oro. Ya ves, plagado de todo, ¿no? Madre mía. Y pues, estuvimos pues en la gloria. Y viendo la creación en directo y cómo repetía una otra vez, ya hace esto, ya toca aquí, no sé qué. Pero hace esto y el otro, ¿no? Pero al mínimo detalle, o sea, no, es que eso no sé qué. Cogía la guitarra a Alberto Seara y se la daba al otro Alberto. Y, no, pero esta sí, no sé, pero la lata. Pero ahí al detalle de joder, esto, cuando dicen una producción cuidada, lo vimos en directo, lo veo, una producción cuidada. Joder. Tan cuidada, ya ves. Estuvimos, creo que fueron 4 horas. Y llegamos cuando estaban como a mitad de una canción y nos fuimos y estaban empezando con la siguiente. O sea, tenían 4 horas para terminar media canción. Ya ¿sabes? Una a pasada, que luego digan que no hay trabajo detrás de eso, ¿eh? No. Madre mía. Así es, así y que hay un montón de cosas, jolín. Sí, vosotros que son 7 discos, pues... Ya sí, ves. Sí. No, y cuando empiezas, pues no sabes qué va a ser. Parece que en media hora te vas a ventilar el disco y en ya media ves. Hora ni has empezado. Ya ves. Sí, sí, sí. Fue muy acordes sorprendente. Acordes y cosas, ¿no? Que dices, a ver, esto por aquí, esto por allá, que lo arreglo, que no lo arreglo, y que no me gusta. El buen rollo que tenían, una risa al pobre Sergio, que es el bajista, ¿sabes? Todo el rato echándole la culpa a Alberto, o sea, claro, el bajista, claro. Mira, ahora ya sé por qué no suena bien, por el bajista, mira. Voy a quitar el bajo, ya verás cómo suena mejor. Estuvo muy divertido, además, muy buen rollo que tiene, son amigos de muchos años y nos lo pasamos muy bien. Qué bien. No, si es que tú llevas la música en las venas. Es que has cantado sí, y todo. Has cantado en sí, grupo sí, y yo tal, canté en su día. Ella era mayorcito, ¿eh? ¿También has cantado? Sí, sí. En el grupo. ¿Anda? Centauro. Sí, sí. No, Centuario. Ah, Centuario. Centuario. Centuario. Madre mía. Pues fíjate, ya tenía a mi hijo. O sea que tenía más de 30 años. En día 31, 32, quizá. ¿Sabes? Cuando me arranqué a... Buscaban un cantante de un grupo, unos compañeros de mi cuñado pequeño, del instituto, que tenían una banda, y buscaban un cantante. Pues allí me fui yo con ellos. Les doblaba la edad al batería de descarte. Es Santi, la batería de descarte. Ahora, y el bajista que era su hermano es el bajista de no me acuerdo. Estaba en una banda y ahora está en otra. Sí, exactamente. Suele pasar, ¿eh? Exactamente. Suele pasar. Suele los cambios de cromo. No de ninguna de las dos bandas ahora. Los cambios de cromo suelen ocurrir. Sí, sí. Que las bandas no suelen estar todos los originales muchas veces. Y más los bajistas. Son un poquito putas. Sí. Bueno, ¿se puede decir puta? Antonio sí. Antonio, Antonio al menos es el original. ¿Sí? Yo soy el original, intransferible, inimitable. El único. Inimitable. ves. Inevitable, di que sí. Bueno, la verdad es que mola porque a tu hijo pues ya le estás también inculcando ahí el tocar la guitarra, ¿eh? Sí, le inculca el puesto de Merchan. Sí, que fue la caverna, ¿no? Donde la caverna, salió allí a tocar. Sí, sí. Bueno, el concierto de la caverna fue un concierto así muy... especial, sí. Muy especial, sí. Hacíamos, hicimos un setlist muy largo. Fueron al final cerca de 3 horas. Dividido en 3 sesiones, 3 partes. Y hubo muchos músicos invitados de las formaciones anteriores y demás. Y bueno, pues entre ellos también se coló ahí mi hijo de repente en un tema que yo me pude bajar por primera vez en los 30 años que llevábamos. Sí, me bajé del escenario para ver a mi propio grupo. Sí, sí. Fue curioso. ¿Cómo curioso. Fue eso? ¿Cómo fue? Fue muy curioso. Muy bonito. A mí me pareció un conciertazo. Va muy bien estructurado. Bueno, no nos pudimos quedar hasta el final, pero estuvo... Eso es la pena, que no nos pudimos quedar hasta el final. Jope. Lástima, pues el siguiente tendréis que quedaros hasta el final. Sí, el próximo ya me queda hasta el fin del fin. Más allá del fin, como decimos nosotros. Más allá del fin. Más allá del fin. A ver si, a ver si puedo ir. Sí, ¿no? 25 de octubre. 25 de octubre es a la Vicio, 9 de la noche. Al Corcón Madrid. Ahí, ahí. 15 euros anticipada, 22 en taquilla, menores de 18... acompañados gratis. De hecho, vamos a tener que llevar un conteo de los menores que van acompañados, porque si no, la sala superamos aforo, ¿eh? Tenemos a la Pili, que es una máquina. Le va controlando el aforo. Vamos, menuda máquina. Bien, ya ves, está ahí siempre ella en la puerta, sí, controlando. Pero... entra este otro. Tú no, tú sí, tú no. Igual que el rechista. Sí, sí. Es pequeñita, pero joder. Ya ves. Menuda. Se le hincha la vena de la sien. Ya te digo. Hace bien, no quiere nadie que nadie la pise. Hace bien. Bueno, ¿y dónde podemos conseguir las entradas? Eso, por favor. Bueno, podemos conseguirlas en mil sitios. En primer lugar, todas las bandas tenemos entradas. Espera, ¿en qué tiquetera la tenéis puesta? Yo en leyendarock.net. en nuestros canales, en Instagram, Facebook, Twitter y demás. Bueno, Twitter, ya no se dice Twitter, X. Pero bueno, en nuestros canales se puede acceder a nosotros directamente, también a los canales de Hora Límite, también a los canales de Coven, también a los canales del Domination Fest, del perfil de Instagram y de Facebook, en Al Oeste del Pisco, en la propia Sala Vicio y en ¿dónde más? No sé. Y en la cocinera rockera. La boca de Alcorcón, agua, ¿no? Va la y boca cocinera agua. Rockera. Claro. Y aquí en Miguel Ángel seguro que tenemos, algunas vende también. Tenemos 3 puntos de venta físicos, que son la boca agua, va y cocinera rockera, en la calle Polvoranca 66, posterior, al lado del estanco, en la Sala Vicio, calle Industrias 32, y en Al Oeste del Pisco, en la avenida de la Retama 78, que es un bar-restaurante que se bebe y se come muy bien. ¿Y eso dónde está? El Alcorcón. El Alcorcón. Ah, vale, vale. La avenida de la que está ahora. Ah, vale, es que madre, no conocía madre. Yo la calle esa. No está vale, muy vale. Lejos, no está muy lejos de la sala, ni de mi casa. Todo queda en familia. Todo queda en familia. Claro, una de las razones por la que elegimos la Sala Vicio el año pasado y esta, y por muchos años quizá, que tiene una ventaja que no tiene ninguna otra. Está al otro lado de la calle de mi casa. Claro. Y eso es una ventaja. Una ventaja buena. Sí. Y si alguien no puede volver, pues se va a casa de Miguel. Intentaremos hacer un poco de sitio porque hay unas cuantas plazas ocupadas ya. Deja alguna más. Hay unas cuantas plazas ya. Terraza. Sí, tengo una terraza bastante grande. Ahí en fila caben unos cuantos. Echas unos cuantos colchoncillos de esos hinchables y ala. Pues tengo unos cuantos colchones, pero algunos ya están ocupados también. Estoy ocupado, ¿no? El día que empecemos a traer bandas de fuera va a ser apoteósico lo de mi casa. Voy a tener que ir yo a casa de Nuria Móstoles. Vas a ocuparla, ¿no? La casa. Pero no sé si había un hotel por allí. Hay un hotel. Hay un hotel. A 300, 400 metros ahora, en la misma calle. Yendo hacia... según sale por la puerta a la derecha, todo recto. Y además es cuesta abajo, con lo cual puedes llegar rodando. Y encima tienen hotel, precios especiales. Hotel Golden, sí. Ajá. Y yendo de parte del Domination Fest, te hacen un descuento. Un descuentillo ahí. Y un majete. Poquito más allá del hotel está... Bueno, hay otro hotel también, ahí al lado del metro. Que está el metro, Puerta del Sur. Además, línea 10, que conecta el metro sur con la línea 10 de Madrid, que atraviesa Madrid entero. Y si sigues un poquito más, llegas al cementerio y ya está. Y ya ahí te quedas. Ahí. Y luego está la cabecera de la plaza, está al lado. Esa sí que está a 200 metros. Pues es que no tenéis excusa para no ir. Si no funciona el autobús, pues te lo arregla Miguel. Te lo arregla Miguel, no, rápido. Ese día me lo voy a tomar libre. Hombre, pero si uno no puede llegar a su casa, la arregla. Me le llevo a mi casa. Una bujía y riquiriqui. Me le llevo a mi casa. Bueno, ha quedado claro, ¿no? No vendemos por tiqueteras. Exacto. Los gastos de gestión no los pagáis en cerveza luego. Eso, eso. ¿Sabes? Es que te cobren por gastos de gestión, por una gestión que haces tú. Es que... Sí, ya la ves. Una gestión que haces tú mismo, ¿eh? Sí. Y no poco. Y no, es verdad. Pues si es una entrada de 10 euros es poco, pero compras una entrada de 200 euros de un festival... Y es una pasta. 20 más. ¿Sabes? Porque te cobran... Son claro. malos gastos de gestión que la entrada. A veces... Esa, uno de los conciertos que acabas de decir eran 16 más gastos de gestión y 18 en taquilla. Nada. Pues la pila de taquilla. Te merece la pena. Te lo vas a dar en la taquilla, sí. Te lo compras sí, en claro, taquilla. Lo sí. compro en taquilla y que les va a llegar más dinero a la banda, seguro. Hombre, ya ves. Lo que pasa es que las salas luego que te quieren que vendas anticipado. Sí, por pues ver. Sí, las salas quieren de todo. Sí, quieren todo. He de decir, y por romper una lanza en favor de Rockville, que Rockville tiene unas condiciones muy buenas para las bandas. Sí, yo no lo sé, pero lo decís muchos, sí. así que va a ser sí, verdad. Oye, está sí. muy bien esa sí. sala, ¿eh? Sí, sí. Muy, yo no he ido nunca. Y la gente joder. Ha sido contenta de ahí, ¿eh? Sí, sí. Yo no ido, tenéis que ir. Ya, ya, si pero es que no ha cuadrado todavía, que vaya. Nada. Y mira que he ido a la Moby unas cuantas de veces, pues que está a la vuelta a la esquina. Abajo. Está a la vuelta a la esquina. Está al lado. Y a Nazca he ido un par de veces también. O sea, que pues está enfrente. Si hay alguno que te interese y vas. Pues no, está no, muy, sí, está bien. Sí, lo que pasa es que no ha coincidido ninguno. Además tiene unas graditas para sentarte ahí súper bien. Ay, pues los que tenemos ya una edad... Pues tiene unas gradas con cojín. Bueno, cojín y todo, una edad sí, tenéis sí. vosotros, yo tengo ya casi dos. Bueno. No, está muy bien, ¿eh? Está el sitio muy bien. Sí, está chulo, además suena muy bien. Sí, sí, sí, es unánime, lo dice todo el mundo. Las condiciones son muy buenas, la sala es buena. ¿Sabes? Lo que pasa es que es un poco pequeña para nosotros y está un poco lejos de mi casa. Claro. Ah, bueno, eso sí. Bueno, no tan lejos, tienes el metro, bueno, la línea 10 directa. Está muy lejos. Va sí, directo, no, ¿eh? No está mal comunicado. No está lejos. Complicado. Es verdad que la línea 10 me lleva casi de puerta a puerta. De puerta a puerta, sí. Claro. Porque la claro. línea 10 está a 10 minutos de la bici, a 10 minutos de mi casa. Y luego, igual, a 10 minutos la parada del metro de la sala. Ahí es directo, pero es que está muy lejos. Con lo cerquita que está la bici. Hombre, eso sí. Comparado eso con la otra, sí. ¿no? Que la tiene y en la Rockville no tienen cocina, ¿verdad? No. No. No. Ese es solo de copas. Pero es que además, claro, la hora en la que es el festival, el Domination, es un poco así. Esas son las 9. ¿Qué hace? ¿Cenas antes de ir? Es un poco pronto. Vas a cenar después, va a ser muy tarde. Está ahí la cosa y te vas en un cambio de banda, ya pues tienes hombre de prisa que te pierdes. En este otros, caso, pues en este caso no hay problema, porque te pones allí en la barra cuando te apriete el hambre, pides un bocata, unas alitas, unos camarones, una pierna cordero, lo que quieras. Y el concierto lo sigues viendo. Sí, claro. Y mientras estás zampando estás ahí haciendo pogos. Claro. Lo veo. Sí. Con la paella. Sí, con la paella, claro. Claro, yo he dicho que puedes pedirlo. No. Que lo tengan. Exacto. Pero vamos, una hamburguesa o una cosa de estas, seguro. Hombre, claro. Tú puedes pedir, ¿no?, un jamón, bocata. Pero a lo mejor el jamón no lo tienen. Sí, claro. Hombre, eso, por pedir, tú puedes pedirlo. Hombre, puedes pedir. El bocata de jamón, sí. El jamón sí, entero no te lo va a dar Pili, pero. No. Pero un bocadillo porque seguro que sí. Tienes que hacer bocadillos, claro. Sí, sí, tendrá jamón. No, pues lo que tenga, chorizo o panceta, yo qué sé. Cinta de lomo. Cinta de lomo con pimientos. Eso. Lomo con pimientos, con pimientos. Calla, lomo. Qué bueno. Cállate, por favor. Calla, qué bien. Porque es que. No habéis cenado, ¿no? Todavía no. Ni yo. Estamos en ello. Nuria, vete preparando la cena, que voy en un ratito. Nuria, maja, te echamos de menos, guapa. Bueno, ahí está descansando. Que tiene que hacer cosas. Que sí, está que está en el plan chacha. Estudiante ahora, ¿sabes? Va por casa con la carpeta, así aprieta el pecho, ¿sabes? Va de un lado a otro. ¿Y va con fotos tuyas ahí pegadas en la carpeta o no? No, lleva fotos de Leyenda, de Coven y de Hora Límite. ¡Ah, Hora Límite! Sí, ¡toma ya! Sí. ¡Toma ya! A mí, no te creas que no me hace mucha gracia, porque la más grande ay. De todas es una de Antonio. ¡Toma ya! ¡Ay, ay, ay, ay! Hay como mirando así a lo infinito y la cabellera al viento, ¿sabes? Sí, sí, sí. Así como... ¿Sabes? En plan así. No te creas que estoy buen horro, ¿no? ¿Sabes? Cuando la veo mirar la foto así... Se le hacen chiribitas en los ojos. Sí, se le ponen los ojos y se le cae un hilillo de baba. Uy. Se pone interesante. Más interesante si cabe el festival, ¿eh? Interesante aún. ¿Por qué me incentiva mi alma libidinosa este programa? Sabrás. Que cada vez que vengo aquí... La última vez ahí, que si el tanga, que si el otro... Uy, más allá. El tanga de lentejuelas. Aquí... Con Flavio. La gente empieza... ¿Sabes? Que leyenda va a vender tanga de lentejuelas. Eso. A ver si es verdad, ¿eh? A ver si es verdad. Eso fue antes del verano, con tejada. Claro. Que vamos a hacer tangas de Domination para el merchan. Claro. Sí, hay que hacer. Hombre, hay que hacer. ¿No has hecho gorras y has hecho camiseta? Pues una tanga. Claro. Camisetas, hombre. Gorras, el bolsas, ese, ¿no? Parches, púas y chapas. ¿Algo más te queda? ¿Tazas? Pues mira. No, eso es lo que hemos hecho. Tazas. Y pegatinas no han llegado. Algo ha pasado con el pedido, pero tenemos pegatinas también. Que todo eso lo podrán comprar ese día, mucho. ¿No? El mismo día. Sí, eso del día va a estar. Camisetas ha habido que pedir porque, por alguna razón, me han dicho que había una campaña de publicidad muy buena de las camisetas. Hemos tenido que pedir un nuevo pedido de unas cuantas para reponer porque hay tallas que ya no hay. Fíjate. De la L, y me parece que queda una XL y ninguna L. Entonces hemos tenido que reponer unas cuantas tallas porque nos veíamos que llegamos al festival y poníamos las S y las 2XL. La pequeñita, ¿no? Claro, pequeña, vale. Veíamos que llegamos al festival y no teníamos. Da mucha rabia cuando vendes todo el merchandising y todavía te piden más y no tienes. Y dices, joder, para un recurso que me genera cierta ganancia, porque muchas veces en los conciertos pues hay pérdidas, para un recurso que puede generar ganancias y quedarme sin merchandising, quedarme sin unidades es terrible. Pues sí. Nos ha pasado más de una vez y, jo. Híjole, la verdad, sí. Hostia, pero es que hacéis vosotros un merchan guapísimo. La camiseta que tengo yo de Cuestos Asombrosos es una pasada. Sí. Esa es muy bonita también. Sí, la ciudad del caos. Sí. Sí, la verdad es que siempre el tema de Marchand lo hemos cuidado bastante. Colgantes, y luego la púa. La púa, sí. Sí. Hemos... Bueno, y además siempre se ha vendido bastante barato. Lo que ganamos es muy poquito y la calidad es razonablemente buena. Es de la más alta. Por ejemplo, en Estados Unidos cuando estuvimos, el primer concierto vendimos todo y nos quedamos y nos quedamos con ganas. Tampoco llevábamos mucho, pensando que quizá a lo mejor no interesa mucho. Y de hecho lo vendíamos prácticamente el doble que lo que lo vendemos aquí, porque también era una fuente de financiación para nuestro periplo. Y el primer concierto todo voló. Fíjate. Y dio mucha rabia por el segundo concierto que no teníamos. Una pena. Claro. Sí. Para que veas cómo valoran Estados Unidos a las bandas españolas. Bueno, pues ahí la verdad es que salimos encantados, enamorados. Nos estaban esperando con CDs nuestros originales y yo no sabía dónde meterme. Pero ¿y esta gente cómo ha conseguido estos CDs? Estos son reliquias de Quinta Esencia y demás que aquí ya no se pueden conseguir. Y allí tenían unidades y se me saltaban las lágrimas. Ya ves. Y nos pedían firmarlos y maravilloso, la verdad. Es que qué guay esas cosas, que llegues allí, a un país como aquel además, y que te reciban así, madre mía. Sí. Sí, es tremendo. Tenían que tomar ejemplo aquí en España, Sí. Madre mía. Ellos todavía aprecian los token, como dicen los latinos a los conciertos. Sí. Exactamente. Mira, el otro día lo decían en Augusta también, ¿verdad? Sí. Lo mismo. Claro, yo el domingo que me estuvieron entrevistando de Rojo de Contrabando desde México, lo hablábamos de la diferencia de ambiente. Claro, él sabe lo de aquí, de oídas, de las cosas que le cuenta, porque entrevista a muchas bandas de aquí de España. Y se lo cuentan y tal, y que ellos están como estábamos nosotros antes. Todavía que vas ahí concierto en directo y vas. Y lo mismo no sabe ni a qué va, pero vas. Y vas a disfrutar de los que están tocando. No vas de fiesta y los que están tocando es un complemento para tu fiesta. Sí, ellos van allí a disfrutar de los que sí, están tocando. Sí, sí. Y luego ya se montan la fiesta. Bien, pero... Porque luego además te metes en comentarios de la gente en las bandas y eso, y muchos son de esa parte del mundo. Sí, ¿eh? Sí. Me están deseando de que vayan allí. Sí, sí. Y cuando venís a Venezuela, aprecio muchísimo a Colombia, a Ecuador, a no sé dónde. Aprecio muchísimo las bandas españolas. Sí, sí. Sí. Nosotros tenemos muchas ganas de ir a México. Tenemos ahí una posibilidad, estamos tratando de llevarlo a buen puerto. Es siempre muy complicado, porque al final la logística es muy complicada. Claro. Económicamente también es arriesgado, pero tenemos muchas ganas y vamos, no descartaría que finalmente lo consiguiéramos y nos plantáramos por ahí por México. Uh-huh. Yo me voy de... Venga, de jefe de seguridad. Di que sí. Y Nuria de cocinera. Bueno, perfecto. Perfecto. Ya. Perfecto. ¿Eh? Pues ya está. Ay, plan perfecto. Lo tenemos montado. Casa tenemos. Porque y moviéndolo. Jesús, el de Rode Contrabando, me ha dicho que cuando vayamos a México que tenemos casa. Perfecto. Ahí, pues pueblo. Mírala. Ya está. Apañado. Pues mira, apañado. Qué apañado. Guay. Además, te va a llevar por los sitios buenos. Claro. Claro. No al turista, el bueno, ahí al de toda la vida. Si por esta calle no vaya. Por ahí no. Es lo mejor ir con un guía. Como el otro día cuando estuvimos en Las Palmas con la chica esta, con Raquel. Claro, vas con ella. Porque además precisamente uno de los sitios, bueno, hemos tenido una conversación antes de empezar, que nos llevaron viendo los servicios de los sitios de la Inquisición en Las Palmas de Gran Canaria. Y donde las ajusticiaban, pues había un comedor social. Uh-huh. Y estaban pues todos los hijos de los 80 por allí danzando. Oh, vaya. ¿Sabes? Pero claro, como íbamos con ella, pues... Ya. Hola Raquel. Sin problema. Ya ves. En cualquier caso, hasta los yonkis canarios son encantadores. Es una gente encantadora. Una cosa no quita la otra, ¿eh? Empezó uno a recomendarnos su pueblo y tal, y decía Raquel, pues verdad, el pueblo este. Y dice, es que ahí tienes que ir a comer no sé qué tal. Y, ¿sabes? Dándonos indicaciones, bien, oye. Claro que sí. Bueno, el orden de los grupos lo sabéis, pero todavía no lo vamos a decir, ¿no? No lo digáis, qué manía con decir el orden, que no. Dígase. Hay que ir a todo y punto. Claro. Anda ya. Empieza a las 9:30. Ya está. Tú ya estás está. Allí y a saber quién es. Sale. ¿Será Antonio? ¿Será Ana? ¿Será Vero? ¿Quién sale ahí? Además, vamos a dar dos pistas. El que va a tocar el primero, en la formación hay una mujer y llevan teclados. Yo ahí dejo la pista. Pero el segundo también, creo. Y el tercero. También. El tercero también tiene teclados, sí. Sí, también. Mujer todos. No, pero teclados sí. No, mujer, van también, los también. Tres. Van los tres mujer y los tres ¿sí? con teclados, sí. Toma ya. Pues sí, nada, sí, sí. Ala. Hemos, sin proponérnoslo, hemos conseguido que coincidan las que tres coincide, bandas es verdad. En ¿sí? tres hechos muy exclusivos hoy sí. por qué hoy. Guay. Las tres bandas tienen una mujer en su formación y las tres bandas tienen teclado, porque faltaba ahora límite, pero han metido hace poco a teclista. ¿Sabes? Pues ala. Así que, vamos, ha ido saliendo todo apañao. Redondo. Ni que lo hubieses hecho apuesta, ¿eh? Claro, que lo apuesta parece, y no, pues no lo ha sido. Y no sale. Y no sale, ¿eh? Ya ves. No, que él ha sido, vamos. Casualidades, ¿eh? Sí, es verdad, porque ahora mismo te lo han metido hace poco. Hace muy poquito. Sí, sí. Sí, ya lo presentaron en directo. En la fiesta de Alcorcón y tal. Y... Mm-hmm. Sí, sí. Que yo veía una calva por allí. Moverse. Que ponía Madrid de Venetian Fair. Digo, mira. Pero al final no nos vimos. No, al final no. Hostia, es que se puso... Es que nosotros estábamos en la grada. Que estaba petado. Cerraron puertas. Claro. Hicieron sold out. Sí, sold out. Porque el Tejada, que estaba de fotógrafo dentro, lo estuve escuchando por allí en la de la organización, tuvieron que cerrar puertas porque se llenó. Claro. A 5.500 personas. Sí, que tiene el aforo. Claro. Estuvo bien. Estuvo muy bien. Estuvo estupendo. Eso es lo que mola, que los ayuntamientos apuesten así por bandas y deberían de tomar nota mucho más ayuntamientos y hacerlo, porque es que... Y eso que hubo movimientos raros, precisamente la Concejalía de Cultura, que era la que lo organizaba, y hubo movimientos raros, ya sabes, políticos, tal. Y se recortó, pero iba a ser como el año pasado, jornada de mañana y jornada de tarde. Y se recortó, al final se quedó solo la jornada de tarde, pero fíjate que sí. Ah, sí, fue por la mañana también, que había cosas el año pasado. El año pasado, sí. Tropa Codocarallo, que tocó el año pasado. Sí. Tropa Codocarallo, creo que por la mañana, y Ángelus Apátrida por la tarde. Por la noche, sí. Después de Leice y tal. Sí, Leice. Y oferta especial. Y este año era el Drogas y Boicot. Eran los dos gordos que venían, ¿sabes? Pero al final pues se cayeron unos cuantos. Se cayeron y bueno, pero pusieron a otras bandas también. No, el Boicot estaba desde el principio. Bueno, y ahora Límite estaba... también porque es otra cosa. Los Biznaga estaban, ¿no? ¿Era? Sí, Biznaga y Pugis, que son, Pugis, unos, sí, son unos chavalillos de Alcorcón. Más cosas de las bandas del festival. Leyenda, su 30 aniversario. Eso. Mayores para levantarse y quitarse el sombrero. Un respeto. Un respeto, exacto. Pero es una institución. Pero es que Leyenda, perdón, Hora Límite tocó en la fiesta de Alcorcón porque ganó el concurso de bandas de Alcorcón. Ah, sí. Eso es. Sí, sí. Y hace dos semanas, Coven, en Mérida, en el Acerrock, ganó el concurso de bandas. Ah, sí, también. Tenemos un nivelazo de bandas. Estuvieron allí con Elio Jiménez, sí. Y con más grupos allí. Y el, pues estaba No Soul, sí. Dos de las bandas en el concurso sí, eran de Mérida. Claro, es que no había ni reservado habitación. Porque el que ganaba el viernes luego tocaba el sábado con todo lo gordo. Y no habían reservado habitación porque ni se le pasó por la cabeza que fueran a ganar. Pues mira. Claro, dice, hay dos bandas de Mérida. Van No Soul y no me acuerdo quién era la otra banda. No, la otra banda que iba de Madrid. Eran cuatro bandas. Rider, Easy Rider estaba en el... Pero Easy Rider estaba, no era del concurso. Pero no era de... Ah, no era de concurso. Era de concurso. Fíjate, conexión con lo del principio. Yo cuando estaba cantando en la banda, era una banda de Getafe, y ensayábamos en unas chabolas pasadas las vías de, en Getafe, bajaba donde estaba el recinto ferial, pasabas unas vías andando por encima de las vías y había unas chabolas y ensayábamos allí. ¿Y sabes quién ensayaba en la chabola de al lado? Easy Rider. Toma ya. ¡Joder! Casualidades de la vida, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Casualidades de la vida, sí, sí. Casi nada. Sí, sí, sí. Y el, vale. Y el otro día, al final, no pude. Me avisó un poco tarde y, bueno, era entre semana y ahora estoy gastando todos los días que tengo libres en venir a entrevistas. Pero presentaba el disco Easy Rider en Lago Salvaje y me avisó Tejada que si me podía ir para allá con Kamikaze Sonoro, bueno, y Domination Radio ahora también. Y no podía ir. Y porque no podía gastar ya más días porque los tengo todos gastados. Y me dio mucha rabia porque se lo iba a haber dicho. sé que ensayabais en una chabola. Ah, pues mira, se lo podemos preguntar la semana que viene, los tenemos por aquí. Sí, pues, sí. Coméntaselo. Has dicho que ensayabais en una chabola y de que tenías que atravesar las vías andando y. Sí, sí. Sí, sí. Pues sí, sí, ahí ensayábamos nosotros al lado. Claro, ya la primera vez que fui. Y me llevaban, no, vente por aquí, ya. Y llegamos, subimos una colina, ya saben, las colinas. Subimos una colina, bajamos, las vías del tren, venga, pasa. Miraba así, no viene ningún tren, pasabas. Y decía, pero ¿dónde me llevas? Y unas chabolas allí, y entramos y era una de las chabolas, era el local de ensayo. Ya ves, casi nada. Es que los grupos se buscaban las mañas en cualquier sitio, ¿entiendes? Los... A ver. Kepler. Kepler era en donde tocaba el bajista de mi banda. Bueno, era su banda, pero yo tocaba en Kepler y ahora se ha ido a... Luego me acordaré. Luego te acordarás. Sí, luego te vendrá a la mente. Luego te viene a la mente porque son tantos nombres que luego al final te viene a la mente. A mí me pasa también que digo, sí. Está la otra... No, pero Antonio tiene muy buena memoria de fechas, ¿eh? Bueno, Antonio, sí, sí. De algunas, dices, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando tocaste en el Orión en el 2002? ¿Te acuerdas? Sí. Un domingo, tal. Pues para hablar aquí la agenda esta. Sí, sí, sí, la agenda andante. La agenda andante, ¿sabes? La agenda andante. No. Llevo como 20 años que todos los 29 de julio me escribe un SMS este señor, ahora ya se ha pasado el WhatsApp, para felicitarme mi cumpleaños, ¿eh? Oh, me cago, sin faltar uno. Llevan, pero por lo menos 20 años o 25 años. Seguro. Una barbaridad. Sí, sí. Bueno, además, a mí me lo dice, ya felicita a Antonio de nuestra parte. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero no se olvida, ¿no? No se olvida. Hombre, pero lo mejor de todo es que nuestro primer bajista, David, también me dice lo mismo. Ah, lo mismo, seguro. Sí, porque lo cumplió precisamente en el mismo mes que tú, pero sí, unos días antes, exacto, el 12 de julio. Sí, señor. Exacto. Sí, señor. ¿Ves? Sí, señor, que le mandamos un saludito al señor David, que nos escucha algunas veces, ¿eh? Nos escucha algunas veces. Lo sé. Joder, madre mía. Qué recuerdos, ¿eh? Para las llaves en el ritmo y compás, madre mía. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahí en el casi sótano. Nada. Sí. Casi nada, casi nada. Ahí con Fabián y todo, a la batería. Madre mía, sí que con te remontas. Con Fabián a la que... batería, sí. Con Fabián a la batería. Fabián fue nuestro, se podría decir, primer batería como leyenda. Pero bueno, fue el tercero de la formación, pero como leyenda. Como leyenda, sí. Fue el primero. Sí. Uh-huh. Mm, exactamente, porque antes se llamaba Inferna, la banda. Es. Sí. Y luego cambiasteis el nombre a leyenda. Mola más leyenda. Suena. Sí. Suena muy bien. Sí, ¿no? Uh-huh. Sí. De hecho, hemos tenido bastantes problemas con otras bandas que han querido llamarse leyenda, pero nosotros lo teníamos registrado. Ah, sí, una de Zaragoza que se llamaba Leyenda en los 80, paró. Nosotros arrancamos, registramos el nombre y luego quisieron volver en el año 2006 o así aproximadamente, y cuando volvieron como leyenda, de hecho se anunciaron en el Metal Way, pues desgraciadamente tuvimos que hacer unas llamaditas porque no podían llamarse como leyenda, porque ya llevamos dos discos en el mercado y teníamos el nombre registrado. Y luego otra banda leyenda que salió con excomponentes de Medina Zara en una compañía discográfica andaluza y salió a todo trapo, y tuvimos que enviar en ese caso un burofax, porque fue un poco más duro, para que retiraran todos los discos que habían producido y que habían puesto en venta con el nombre de leyenda cuando nosotros lo teníamos registrado. Y eso es muy raro, porque habitualmente las compañías se curan bastante en salud de no sacar un producto habiendo una marca registrada claro, que pueden pisar, y de hecho se exponen a mucho riesgo. Pues pero sí, bueno, por lo pronto cosas, perdieron, ¿no? Dinero. Pues sí. Todo lo bueno, que sí, habían publicado. Sí. Claro, a ver, ya no les vale. Claro, no les no vale. Vale. Es verdad que podrían haber negociado, podrían habernos comprado el nombre, podrían haber hecho mil cosas, pero realmente no salieron con tanta fuerza como para que eso pudiera. Es decir, si una banda tipo, por decir algo, por decir una tontería, ¿no? Iron Maiden sale como leyenda, pues sí que tendrían músculo suficiente para imponerse, ¿no? De alguna forma. Uh-huh. Pero en ese momento nosotros teníamos el nombre registrado y no quisieron pelear con. Legalmente, cuando ya nosotros les habíamos mostrado nuestras intenciones de mantener nuestro nombre, a pesar de que éramos una banda menor mediáticamente que esa banda que salía con, pues yo creo que fue un ex bajista de Medina Zara, de hecho, y un cantante que se presentó también a Eurovisión y no superó las fases nacionales. Así que fíjate, el nombre de leyenda lo queda de juego. Ya ves, casi nada, ¿eh? Ay, Eurovisión. Y luego creo que tenemos una banda de leyenda en Costa Rica, y en Spotify, como ya es un mundo global, nos chocamos, de hecho, pues uno de nuestros temas más escuchados resulta que se llama Cueca de la Esperanza y es de una banda de por ahí, ¿sabes? O sea que no sé si es mexicana o... Te digo, es curioso, es curioso. La primera vez que puse en Spotify y tal, y empieza a sonar y yo, joder, ¿por qué se me ha cambiado? Y tal, y a mí digo, leyenda, Cueca de la Esperanza, digo, ¿pero qué cojones es esto? Sí, sí. Y estaba la cuarta, una vez así. Que sí, que sí, que sí. Que no, sí. Pero hostia puta, ¿y esto? Sí, sí. Así que mando un fuerte abrazo a los leyendas de México, de donde demonios sean. Donde sea, ¿no? Donde sea, pero, a Bolivia no. O… No lo sé, sí, sí. Y por el ritmo de la canción, ¿sabes? No les he seguido la pista, la verdad. La cueca esa debe ser además un tipo de… Sí, un tipo de canción. Sí. ¿Sabes? Ay, y eso, pero suena más así. Que se cambie el nombre. Mira, hablando de nombres, Cableados. Cableados. Ah, es donde está de bajista ahora Jorge, que era el bajista de Centuario. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí. Ya Cableados, no me he acordado, lo he mirado en el WhatsApp. En el bien. WhatsApp suyo. Bueno, pero ves, al final, ¿cómo te has acordado? No, me he acordado de que me lo dijo en su día, por WhatsApp, entonces he ido a mirarlo. ¿Ves? Pero bueno, pero tienes mente, ¿ves? Sí, sí, sí. No, desarrollo. La memoria, muy mal. Pero al final, oye, al contrario que los ordenadores. O mirando esas cosas, al final te acuerdas. Sí, de igual. Las cosas, oye. La memoria, pues es la canción que cantan los Hora Límite, precisamente, la memoria. Que va precisamente de eso, de la Alzheimer y todo eso. Sí, oh, sí. Sí, sí. Madre mía. Sí, sí. Es un tema muy... Hablando de Hora Límite, sacó el domingo... su videoclip y el primer tema de su nuevo disco. Del cuarto disco, ya que ya lo tienen grabado y todo. Ya lo tienen grabado y todo. Qué chulo. Ya lo tienen grabado. Y han sacado por ahora el adelanto. El adelanto. El domingo a las 5 de la tarde. Que lo había dicho yo que a las 2 de la mañana y no. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Además, ¿sí? Se van de gira, ¿no? Yo se lo van he visto. De gira. Esta semana. Van de gira con Roulette. Va a hacer una relé por ahí. Por aquí, por España. Por España. En Madrid tocan en Silicona, pero... El viernes. El viernes. Y luego voy es el 25, que es el concierto más interesante. Sí, sí, lo sabíamos cuando, cuando fuimos a ofrecerle, lo dijeron ellos, tocamos el viernes de antes. Digo, tocáis el viernes, de teloneros de una banda sueca y en la Silicona. Y vale, poca... No hay problema. No hay problema. Nada, va, poco repertorio, pocos minutos. Claro, y eso les sirve... 40 minutos a lo mejor. Y... Claro, sí, les sirve como de experiencia para decir... Sí, sí, mejor. Así que rueden los nuevos. Nos ruelen los temas nuevos. Que han entrado tres nuevos, eso. Manu, Vero y Alex. Claro. Que los rueden, que los rueden. Y ya vienen al concierto y lleguen ya ahí bien calentitos, ¿no? Y como se va a petar la bici, va a estar lleno aquello. Hombre, ese día se va a llenar. Llenísimo. Va a llenar, bueno, ya ves. Esperemos, esperemos. Tenemos competencia muy dura. Sí, ¿no? Sí, sí. Hay cositas duras. Sí, sí, bueno, pero es que siempre hay. Pero duro, o sea, ¿duro de gordo así de muy gordo o...? Arch Enemy. No me digas más. Pero no, bueno, de Arch Enemy nada. Lo la verdad es muy que mal. Sí, hay que ver a Antonio y a todos los demás. Claro. Ala, es que afuera. No... En el estilo no coincidimos mucho. No, no coincide, no coincide nada. Nos quitará gente, pero... ¿Sabes? Bueno. Bueno. Yo, lo vamos a pasar igualmente bien. O sea, sí, que, sí. Pues sí. Aquí vamos a disfrutar y... Yo tengo unos nervios ya. Está más nervioso que yo, fíjate. Si tendría que cantar, ya no te digo. Sí, sí, es verdad. Sí, oye, sí. ¿Quieres subirte a cantar un tema? No. ¿No? No, no, me, ¿te hago los coros? No sé, si quieres. Le doy un empujón a la Almudena. Pones con la Almudena ahí. Si quieres, te hago yo los coros de Soy Yo. Hostia, soy toca yo. La de Soy Yo, esa que ya hace mil años que la última vez que tocamos esa canción fue en la boda de Jorgen. Hace ya. Y ahí tocó también, vamos, cantó Silver. En esa boda, y ya te digo, pero que eso debió ser, pues en el. Ya no me acuerdo cuándo fue eso. Hace mucho. Hace mucho. 2016, diría. Porque, sí, porque acababa de entrar Santi. O sea que yo creo que debió ser 2016. Ese fue la última vez que toqué, Soy Yo. Pues tampoco hace tanto. Nueve años solamente. Nada, muy poquito. Nada. Se han creado bandas y se han destruido. Ya sí, ves, sí, hombre, ese tiempo. Sí. ¿Tanto? 9 años de rodillas es mucho, pero. Hombre, en 30, ¿no? Claro. Claro. Claro, en 30 años de historia. Sabes, sabes. Madre mía. Santi Navarro, este grado, sí, señor. Que tocaba con otra banda, ¿te acuerdas? Anka. Anka, claro, sí. Anka, sí. Sí, sí. Fueron invitados en un concierto que dimos en la Silicona, sí. Ahí estuvimos, sí. Exactamente, que Almudena cantaba y también. Almudena cantaba Almudena y ahora cantaba, tenemos a Santi, su teclista, como teclista de leyenda, y Almudena pues nos hace los coros y bueno, pues hará alguna invitación, alguna sorpresa. Ah, que no la vamos a desvelar. Por eso hay que ir al barrio de Mission Fest 3, porque hay sorpresicas. Hay sorteos. ¿Y sorteos también? En los cambios de banda, para entretener la espera, va a haber sorteos. Creo que fue también. Sí, como el año pasado, sí. Sí, sí, sí. De las, creo que fue de los discos de la banda, me parece. Pero tocó alguien, porque hubo alguna papeleta que sacaste que no estaba. Sí, tocar toca siempre. Sí, toca. Pero claro, como son los cambios, la gente quien a lo mejor había salido. Quien tiene pocas posibilidades de que le toque son los fumadores. Claro. Porque no te decimos número, esperas un poquito, si no viene nadie, pues siguiente número. Para el siguiente número. Claro. ¿Ves lo bueno de no fumar? No haberte salido. Ves lo bueno. Claro. Sí, yo creo que Nuria ha dejado de fumar por eso. Sí, ¿no? Claro. Es mejor comerse bocata o estarse allí atento a ver si te toca. Claro, si no. Sí, nada más. Antonio toca fumar tampoco. No, yo no he fumado, no he fumado. La verdad es que yo sufro bastante de voz, me vendría fatal fumar. Ah, que sí. Yo soy profe y estoy constantemente hablando. Y, es tu y luego, de trabajo. Sí, y sí. Luego pues los ensayos son, bueno, pues nos gusta hacer ensayos. La verdad es que somos una banda de ensayo y luego los conciertos, ¿no? Hay muchas bandas, bueno, depende del tipo de banda, ¿no? Pero hay bastantes bandas que hacen muy pocos ensayos o incluso los hacen de forma individual, cada uno en su casa y se juntan a lo mejor antes de una gira y demás. Típicamente bandas bastante, bastante profesionales, que tienen mucha actividad y tal. Y nosotros somos de los contrarios, de los que ensayamos mucho. Y para nosotros es un poco la historia de la banda es una historia de amigos que quedamos para ensayar un poquito y para tomar luego una cervecita después o lo que sea. Y es parte de nuestra rutina, ¿no? Es como el que va al gimnasio o el que va a misa, pues nosotros vamos al local de ensayo. Exactamente. ¿Dos veces por semana? Típicamente dos veces por semana, sí. Incluso a veces han sido tres, pero... Me dejaste alucinado. Sí, dije, sí, dije, sí. No, solemos entrenar dos veces por semana, ensayar dos veces por semana. Sí. Me deja flipado. Sí, sí, sí. Y ya digo que... Así sonáis, claro. Es verdad así que es sonáis. Poco habitual. Claro. No, no, es muy poco habitual. Es, vamos. Es bastante raro, sí. Bastante y claro, es, luego se nota. Se nota ver, cuando subí las veces que os he visto, claro. Es que se nota muchísimo. Bueno, bueno, bueno. Vamos a sacar los colores aquí. No, lleva razón. Ahí en la cabeza sí, sí, cómo sí. Sonó aquello. Sí, no. Ya sí, sí, sí. ¿Cómo se notaba que estaba ensayado bien, ¿cómo? Sí, sí. ¿Y en Barracuda? Hombre, ¿Barracuda no. fue...? Sí, Barracuda también. En Barracuda, sí. Además, yo tampoco había ido nunca a Barracuda y me gustó mucho. Y se oyó muy bien. Sí. Me gustó muchísimo porque el... Joder, porque lo del sonido... Joder. Sí, a veces hay que dar, técnico, sí. Hay que dar con la tecla. Sí, sí, yo no había ido, sí. He ido solo esa vez y se escuchó de lujo. El técnico es el técnico de una banda que se llama Nergun y lo hace Felipe, que estaba en sí, Stigma. Sí, sí, sí. ¡Ah, hombre! Juro. Sí, pues el, sí. El técnico pues es el... ¿Es Felipe Nergun? El, no, ¿el no es Felipe de Ergun, es, ah. Es su cantante. Es el ah, que es el técnico, vale, vale. El... Stigma, macho. O sea, me ha retrotraído a la Caracol en 2003, así ah, de repente. Sí, de verdad. Con Sabatán, sí. Con Sabatán. Sí, señor, sí, señor. Madre octubre mía. Del 2003, sí, señor. Sí, ver, sí. Como el 5 de octubre. Este sí, la vi el día. Bien sí, día. Eso, no, el día ya no lo sé. Eso el 5 de octubre, no el 5 de octubre, pero... sí. El 5 de octubre. Mira, ahí está. Que se cayó encima al borde. Al borde, claro. Al borde, que... al borde tuvo problema ya con el cantante. Con el cantante que era... sí. Bueno, estuvo Leo primero, Leo Jiménez. Leo Jiménez, sí. Luego ya saltó a Saratoga y al borde se quedó en ese momento sin cantante. Entró otro y justo. Entró Kiko, que sí, entró sí. Kiko. Y un poquito antes del concierto me vino. Pues, me vino. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel padre. A Ortihuela, sí. Claro, Ortihuela. Y me dijo, mira, que no podemos tocar, qué tal. Y bueno, pues ellos suspendieron, pero el festival que montamos siguió adelante. Sí, ahí, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. Joder. Qué guapo, sí, se llenó la sala. Qué guapo, la sala de Caracol, madre mía. Sí. Ah, qué Caracol tampoco he ido nunca. Qué buenos tiempos, qué buenos, qué buenos tiempos. Sí. Qué buenos tiempos. Caracol está muy bien. Sí. Bueno, ahora se llama de otra forma. Creo. Sí, ¿está otra. Abierto? Sí, sí, había cambiado pero de nombre. Se llama de otra manera. Se llama dueño Tortuga. Y, sí, ¿cómo? Tortuga. Ah, Tortuga se llama. Ni idea. Yo qué sé, ¿cómo se llama? Pero ¿por qué me creéis? No, no ¿has dicho un nombre? ¿Has dicho un nombre por decirlo? Claro. Caracol. No sé cómo se tortuga. Llama. Caracol. O Tortu, ay, es como Dios la mío. Moby Dick. Ahora ya, es Moby Dick. Ah, bueno, sí. Es verdad. Yo, claro, es que anoche dormí 3 horas y antes de anoche 4. Uf. Así está el y me he levantado 2 días a las 6:30 de la mañana. Y llevo 6 años en el turno de noche. Trabajando de noche. De noche. Claro. Y ayer y hoy he madrugado. Hoy a la 1, digo, voy a partir la mesa de un cabezazo. Voy a partir, y le he dicho al compañero, aparta el ordenador porque voy a pegar un cabezazo ahora mismo porque a la 1 es que creía que me moría ya, no sabía ni lo que hacer. Menos mal que los profes son comprensivos. Claro. Porque saben que siempre somos unos cuantos del turno de noche, claro. Y lo pasamos fatal. Pero se pasa fatal, claro. Claro. Yo es que me levanto 2 días a la hora a la que me acuesto. Uf, yo claro. Me acuesto a las 6:30. ¿Sabes? Y me he levantado 2 días a la hora que me acuesto. Ya ves. Qué gente loca. Madre mía. Lo cambias. Es muy... Pero a ver. Menos mal que ya mañana vuelvo a la normalidad. A la normalidad. Ya se ha acabado, ¿no? Eso sí, ya está. Pues se te acabó ese turno porque, joder, es que... Menos mal que el curso ha sido interesante y muy útil para mí. Porque, ¿sabes? Lo voy a aplicar a partir de mañana. Encima estaba mi jefe también en el curso. Uh-huh. Así que hemos estado ahí haciendo esto, hay que hacerlo cuando lleguemos mañana, ¿sabes? La copia esta que os había dicho, tal. O sea, era muy. Bueno, es que hoy por hoy ya los ordenadores en pues automoción. Sí, claro. En vehículo industrial tardó más en entrar que en los turismos, pero hoy por hoy ya, o sea, el ordenador ya para ves. Casi todo. Sí, sí. A ver, el ordenador, madre mía, hoy en día funciona. Sí, sí, sí. Uf. Pato. Madre mía. Ahora, los vehículos son ordenadores. Lleva sí, una claro. Lleva una CPU, una centralita, que es la que manda. La demanda, sí. Y la que, por mucho que tocas así el acelerador, si ve que está contaminando mucho, que la temperatura de no sé qué está muy alta, no te deja acelerar. No te deja. ¡Te jodes! Sí, sí. Te jorobas. Sí, y si no es demasiado malo, te deja andar un poquito para que vayas a 10 o 20, para que te dé tiempo a apartarte, ¿sabes? Y ya está. Y si no, te para todo y te desconecta todo. Y como vea que peligra algo tu vida, importante, ¿sabes? Tu vida te dice, ¡eche! Lo de la vida es un poco secundario, ¿eh? Mira ahí, pues, ya sabes. No como Skynet, la furgoneta que gripamos en un concierto que fuimos con Astral Doors en Vigo. Y pues por ahí a mitad, yo no sé dónde estábamos, en una subida enorme, pues sería Zamora o yo no sé, ya no me acuerdo dónde. Pues empezó a sacar humo por las toberas estas. Bueno, se puso eso de humo hasta arriba. Tuvimos que apartarnos y vino un circense del circo Price. Hostia. Paró con un todoterreno americano brutalmente grande y nos remolcó hasta un taller. Allí directamente nos dijeron que la furgoneta había muerto. Tuvimos que hacer un cambio de furgoneta a la furgoneta de nuestros managers, Equivens, y nos llevaron hasta Vigo en esa furgoneta, después de haber dejado Astral Doors en Vigo. Madre mía, cómo lo pasamos de bien. Qué bien. Qué guay, qué bonito. Dios todo, a ver, ¿no? De que os encontrara y os remolcara. Madre mía. Sí, sí. Bueno, es que la vida de los músicos es muy graciosa. Pues sí, sí, madre mía. Tienes una anécdota para contar, madre mía. Tienes para un libro, para El libro. Tengo. Sí, sí. Un día. Me lo has dicho varias veces, ¿eh? Que estaría bien un libro de leyenda, ¿eh? Que estaría muy bien, ¿eh? Nosotros el sábado compramos de Carlos Arroyo, que ha escrito un ensayo del NWH, el New Wave Heavy Metal British, ¿sabes? Sí. Que son todas así siglas. Pues sí. Ha escrito un ensayo sobre eso y la influencia en España. Yeah. Y se lo compramos porque estamos haciendo una biblioteca en el sótano del rock. Toma, ya, qué bueno. Tenemos allí libros de. Nada, me pondré a escribir el de leyenda y ahí claro, que irá. Claro. Hombre, claro. Sí, sí. Eso lugar. También nos lo decía Jorgen mucho. Jorgen fue un batería que tuvimos. Y estaba pero empeñado en que hiciéramos las memorias de leyenda, sí o sí, teníamos que hacerlo, porque teníamos muchas historietas y tal, y teníamos que montarlo. Pues eso estaría bien, oye. Yo creo que ya te la ha pedido suficiente gente, Antonio. Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que ya tienes que empezar a empezar a hacerlo. Sí, a escribir un poco ahí en tus ratos libres. Yo te digo que en el poco rato que tengas. Yo lo compro y lo leo, eso seguro. Hazlo habitual, coge un alumno así un poco brillante que le debe escribir y le dice: tu trabajo va a ser escribir y luego te quedas con el libro y le dices al chaval: muy bien, chaval, muy bien, chaval. Aprobado. Y el libro para mí. No soy tan malo. Yo lo utilizaría. Si se va a llevar un día, utilizaría ChatGPT ya directamente. Mola, porque estaría muy bien, ya te digo, que la gente vea ahí la información de la banda, de todos los miembros que ha tenido, de todo, sí. Es que eso... Más de 20, pues, madre mía, impresionante. Joder. Impresionante. Claro, bueno, en 30 años, claro. da tiempo. Ya ves. A ver si ya se queda una formación estable ya, vamos por fin. Vamos a ver. A ver si a esta ver, ya sí, se sí. dura ahí otros 50 años, por lo menos. Claro, cómo no, y que lo veamos, ¿eh? Y luego lo podemos recordar ahí a los nietos. ¿Te acuerdas cuando tocabais? La verdad es que de abuelo cebolleta. Lo que pasa es que la voz es una putada, porque la voz es un instrumento que con el tiempo se va. Bueno, para eso tiene Almudena. Hombre, claro. es lo bueno, que ahora pues descansas claro. las canciones. Claro, también. Está muy te puedes centrar más en tus malabares con las púas. Ah, claro. ¿Ves? Cómo te han gustado, ¿eh? Desde la primera vez que fui a ver y me quedé ahí. Es un malabarista de la púa. Fíjate. Como no sé tocar la guitarra, pues entonces lanzo la púa y así. Parece que hago cosas maravillosas. Como tamariz. Claro. Te despista con una mano y mientras con la otra va. Sí. Ese es mi sello. El que quiera disfrutar de malabarismo puil, el 25 de octubre, en la sala Vicio, a partir de las 9, podrán verlo. El que no venga, no se lo vamos a contar. Pierdo un montón de púas en cada concierto, ¿eh? Es normal. Normal. Vuelan, sí. Como shurikens. Exactamente. Pues yo no sé si tengo alguna, en casa, me parece. Sí. Creo que sí, de leyenda puede ser. Sí. Que me las haya dado Antonio seguro. Sí. No, que se habrán caído. Pues se habrán caído de esas que vuelan, sí. Sí. De las que vuelan unas cuantas, ¿eh? Porque ya tengo ahí una bolsita buena, ¿eh? De hecho, nos han contactado varios coleccionistas de púas preguntando por púas de leyenda y les he remitido directamente al concierto del 25 de octubre en la sala Vicio Alcorcón. Seguro que consiguen alguna, vamos. O las amarillas o las negras. Últimamente utilizo más las amarillas porque las salas suelen ser bastante oscuras. Entonces la amarilla, el techo negro, Pues claro, la veo. Las negras las lanzo y posible verla. Imposible verlo. Claro. Con la amarilla se ve mejor. Claro, claro. Además el suelo es negro. El de... Claro, sí. Ah, es negro, sí. Siempre. Sí. Entonces, los suelos bueno, negros sí, y los techos no. negros. No, sí. La púas, imposible verla. Para que no se note. Exactamente. Y el escenario está bien, porque el escenario de la bici mola. ¿No has ido nunca? Pues yo, la verdad es que, tú fíjate cómo son las cosas. En realidad, antes de participar o de ser confirmado en este festival, realmente estaba buscando el contacto de la sala vicio. Y entonces, pues bueno, pues como no lo conseguía, llegué a, pues a llamar o a escribir, ya no recuerdo, a José Tejada, que es un organizador del Domination. Le dije, oye, es que mira, soy del grupo Leyenda, estoy tratando de buscar contacto de la sala. Pero bueno, vamos a ver si a lo mejor podemos hacer algo aquí, un negocio. Y mira, y al final terminamos tocando la bici. No, claro. Tú querías tocar la bici. Yo quería, Así empezó el Domination. Exacto. Que queréis venir a tocar a Madrid. Pues lo mismo. Tengo tu festival. Pues lo mismo. ¿Que quieres tocar la bici? Pues al 3. Venga. Venga. Así fue. Así que no he estado nunca en la bici. Hemos estado en... Tú nos llevaste, Alfonso, al antiguo Piratas. Ah, el antiguo Piratas, sí. Ah, sí. Verdad, sí. Ahí en el Corcón. Con Abaddon, sí. Sí, efectivamente. Joroba, sí. ¿Qué fueron de estos chicos? Bueno, pues cada uno por un lado. Ya me imagino. Pues la vicio no he tenido el placer de estar allí. O sea que yo encantado. Voy encantado. Pues ya te lo cuento bien. Yo que yo voy mucho. Bueno, pues nada. Que me pilla muchas veces a la vuelta con esto de los conciertos en Madrid que acaban tan pronto. Claro, muchas veces que a las 12 estamos en Alcorcón. Ya. Claro, a las 12 de la noche vamos a tomar una cerveza a la vicio, saludamos a la gente, vemos a ver quién toca esa noche. Nosotros sí que vamos mucho de a ver conciertos por verlos. Claro. Sí. Genial. Bueno, vamos a poner otra canción de Leyenda, No digan no. Y bueno, vamos a acabar pronto hoy, ¿eh? Porque te tienes que ir prontito, ¿no? A descansar, ¿no? ¿O no? Ah, no tienes que descansar. No, porque mañana me voy a levantar cuando Dios tenga bien despertarme. Ah, bueno. Así que... Entonces, pero tampoco le vamos a tener mucho rato. De todas formas, yo soy del turno de noche. Yo, a partir de ahora, es cuando estoy bien. Ah, ahora es cuando está perfecto. Claro. Yo cuando lo paso mal, es por la mañana. Claro. Porque claro, yo ahora, por ejemplo, es mi hora. ¿Sabes? Yo ceno a las 2 todas las noches. A las 12, pero además cenó bien. ¿Sabes? Contundente. Claro, contundente, mi primero, claro. Segundo y postre, muchos días. La gente me dijo, a las 2 de la mañana, digo, sí, es que hasta las 6 trabajo. Claro. Que me quedan todavía unas cuantas de horas. Y yo no trabajo en una oficina. Claro, claro. Eso es. Mi trabajo es trabajo físico. Sí. Entonces yo, claro, tengo que comer, como decía mi abuela, para trabajar hay que comer. Claro. Exactamente. Ahí está. Pues vamos a poner No digas no, de este último disco de Leyenda, que pronto nuevo disco, ¿no, Antonio? Pues tenemos muchas ganas. Ya estamos hablando para tratar de que a principios del 26 pudiéramos tener algo para grabar. Tenemos muchas ganas. Sí, porque canciones ya hay. Bueno, tampoco te creas, pero es que llevamos desde el 2022 con el disco Cuentos Asombrosos y ya toca, darle un octavo hijo. Un octavo hijo. Yeah. Bueno, pues ahí teníamos esta canción del último disco, Cuentos Asombrosos, que todavía os quedan copias. Todavía la gente puede comprar. Sí, de Cuentos Asombrosos quedan bastantes copias porque, bueno, al final salió en 2022, ya en plena decadencia del formato CD. Entonces, como los pedidos mínimos que suelen hacerse son de 500 copias, pues todavía nos quedan fácilmente 100 copias. De hecho, el otro día, justo en el local de ensayo, vi una caja grande y digo, ¿y esto qué es? Y eran copias de CDs. O sea, que quedan todavía una cajita, así que estimo que 100 copias todavía nos quedan. Vale. Bien, bien, para la verdad que sería, Fest, ¿no? Allí vamos a vender 105 copias. Por lo pues menos, sí, ¿no? Ahí está, ahí las vais a vender todas. Encargadas 5. Sí, sí, ahí las vais la vais a vender todas. Bien, bien, bien. Además, ahí te puedes hacer fotos con leyenda, con Coven. Con. Sí, sí. De hecho te es. Firman lo que quieran. Es ahí. Meet and greet. Sí, meet sí. And greet, totalmente. Meet and greet. Y además, vamos a tener que no lo teníamos. Que lo poquito que sacamos el año pasado no lo hemos gastado todo. En Merchant y en Roll-Ups. Bueno, si lo estrenamos aquí. Ah, vamos a tener fotocall. ¡Ah, qué guay! Pues tenemos Roll-Up de la Boca Agua también, que lo ya aprovechamos y hicimos. Y vamos a tener fotocall y todo para ponernos allí y echarnos fotos. ¡Qué guay! Y poder echar fotos con los de las bandas. Sí, sí. Para poder llevarlas luego como Nuria en la carpeta, la foto de Antonio. Ah, claro, vale. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, por esta vez van a ser fotos gratis conmigo. Quien quiera tiene foto gratis. No, no va a tener que pagar. Para que veas, ¿eh? Para que veas. Va a hacer una excepción, Antonio, esta vez. ¿Ves? Otra razón para ir a Domination. Ese es. Hay más razones. No hay fútbol ese día, así que. Ni fútbol ni fútbol. Así nada, que fuera. Madrid Barcelona es al día siguiente. Así que más razones para ir al festival. Las fotos en el fotocall. Eso es. Ahí. Joder, qué guapo. Y con la cocinera rockera. Y con J. Tejada de Kamikaze Sonoro. Eso. Eso. Esas ya son palabras mayores, músicos. Que luego queréis que os pinche. Ya, ¿eh? Tejada, el Econobus. Estaba allí. Llegó un poquito tarde. Pero bien. Sí, ahí estuvo también. Ahí estuvo el hombre también, sí. Que había gentecilla ahí. Sí, ya lo has visto, ¿no? No te rías. ¡Ya lo ha visto! La he visto. Aquí Afonso, una máquina de la música, de la radio, de las grabaciones en vídeo. Pero lo de las fotos, tiene algún ligero problema. Le encargó que le echara a Tejada una foto, Tejada con Fortu, ¿sabes? Que le consiguen echar fotos de una Tejada. Y la foto que le echó, pues. Que se hizo un selfie, Alfonso. Me de echarle la foto. Toma tu foto. Y el Tejada dice: ¿pero qué has hecho? Ha perdido la oportunidad ya de tener la foto. Pero luego se la hizo. Se la hizo con. Se la hizo después. Se la hizo después, sí. Pero eso ya no tiene gracia. A los otros sí. A los otros sí. Claro. No, pero sí, luego se hizo con los cuatro. No, es que Tejada lleva una cuanta anécdota. El otro día decía. Me empezó a contar, yo me meaba de risa. Porque es que viendo a Medina Zara, no, porque no estaba a la fuga el otro día. La fuga, sí. El Agnés. Pues que estaba, iba él con su mujer. Y iban con, no sé ella, pero él iba con la camiseta del, ¿sí? pero del Domination 1. Ah, del 1. O sea, la que solo pone Madrid Domination Fest. ¿Sabe? Y se le acerca uno. Tío, ese festival mola un huevo, tío. Joder, yo lo conozco. Pero tío, pero actualízate, que ya van por el 3, que van a hacer el 3. Decía Tejada, joder, Rosa y yo descojonado de risa. Digo, pero no se lo dijiste, mira, déjale, que sea feliz. Buenos días, ¿no? Y que vaya el 3. A ver si pilla la entrada y viene, y va a ser una risa cuando le vea. Sí, ya ves. Pues si lo dijo así con tanto entusiasmo, seguro que va. Que sí, y que cuando sí. Le vea al Tejada por allí, dirá, anda, pero... No, pero es que le verá y le dirá, anda, has venido. Anda, porque te lo dije, te lo dije. Seguro que no lo sabías y te has enterado porque te lo dije yo. Seguro. Y lo mejor es que el tejado me dice, tú le conoces seguro. Yo no le conozco, pero tú le conoces seguro. Seguro. Y seguro que le conozco. Joder, pues había metillo el otro día, sí. Allí. Había metillo en la fiesta de Leganés, en las Alicas y tal. Que tocaron un desastre y tal. O, Montan muy buena fiesta en San Ignacio, pero de toda la vida. De toda la vida. Bastante vienes tú. Y muy puntual, ¿eh? Muy puntual. Sí, era entre semana también, ¿no? No, era viernes. Ah, fue el viernes. Sí, era viernes. Empezaron, creo que fue. Sí, a las 9 en punto estaba ahí el primer grupo en el escenario. Que sí. Iban clavaditos en el horario. Incluso los de Duracalá empezaron unos minutos antes de las 10 de la noche. Que desastre. Y desastre antes de las 11. Un poco antes, 5 minutos antes de las 11 empezaron. Uh-huh. Salieron, ya te digo, muy puntuales las bandas y tal. Sí. Para que tocaran también la última, que era la fuga y tal, que se cayó Beina Zara, porque cantante, pues, ya la edad, tantos escenarios y tanto, pues al final. Yo le estuve viendo este verano en Jaén. Claro, en un pueblecito de Jaén. Y. Me alegro porque ya es el segundo que suspende. Vamos a ver si acaba la gira. Es que ha suspendido ya varios, no es solo. La verdad que moverse ya no se mueve mucho y tal por el escenario y tal. Pero joder, la bola aguanta bien y aguanta, la actitud sí, y tal. Son mayores. Encima lo que nosotros íbamos porque íbamos a ver al Barbas, que tocaban, es el pueblo, son de ese pueblo, es Orcera, un pueblo de Jaén. Son de allí, son un amiguete nuestro, de hecho dormíamos en casa del cantante. Y nos fuimos para allá, para echar unos días allí. Y ya vimos a Marina Zara. Y claro, estos chavales que son realmente jóvenes, además, el cantante del Chusca no para de pegar bronco y tal. Luego salieron ellos, pues claro, por contraste. Ya ves, claro. Pues. Pero es una institución, de la música de hombre, este hombre, es un monumento como tanto. Como a tantos otros grupos. Sí. O sea, moverse no se movía mucho, pero flipamos. Claro. ¿Sabes? Encima, por lo visto, en ese pueblo había una discoteca antes grande y tal. Y iban mucho por allí a tocar. Y alguna vez habían ido de fiesta. O sea, que era un pueblo, además, que se notaba mucho la gente en Medina Zara. Sí. Es Andalucía, en cualquier parte de Andalucía. En cualquier parte de España, Medina Zara, pero sí, Andalucía más. Y en ese pueblo, por lo visto, tenían mucha relación. Pues, fue un concierto apoteósico. Íbamos porque íbamos recomendados. Tenemos una. Yo con. ¿Cómo se llama el guitarrista? Que se me ha olvidado. Paco Ventura. Paco Ventura, tengo un amigo en común con él. Ajá. ¿Sabes? Muy amigo suyo y muy amigo mío. Un teclista de Cáceres, Willy. Y le había avisado de que yo iba a ir. No pudo ser. Porque una avalancha de gente cuando acabó el concierto, tiraron vallas y todo allí. Se tuvieron que coger en volandas y meterlo en un coche y llevárselo. Sí, estaba la gente, pues claro, encima tenía que haber ido antes de que empezara el concierto, tenía que haber arrimado por allí. Pero claro, al acabar estábamos todos on fire. Pero el público, vamos. Y más en estos sitios que enseguida van corriendo. Claro, pues como a Samandi, que yo en la fiesta de San Isidro pues les pude saludar antes, porque fui antes y les pude saludar. Sí. Pero ya luego la gente, una avalancha que te cagas para verlo. Sí, sí, pues fue torpeza nuestra. ¿Sabes quién va a estar en el concierto del 7? El Peri. Que lo acabo de ver. El Peri. Sí. Qué bueno el Peri. Arsamandi, bueno, de estas cosas, ¿no? Gracias a Arsamandi entramos nosotros en la compañía Pies. Sí. Tanto Dani de Arsamandi como nosotros visitábamos mucho el pub Leyenda de Barrio del Pilar. Uh-huh. Allí nos conocimos y luego fuimos compañeros de compañía discográfica. Y bueno, en su presentación del segundo disco estuvimos invitados en la Sala Arena. Hemos tocado juntos en las fiestas de Arenas de San Pedro, en Lorca, en Murcia. Es decir, la verdad es que bueno, nos tenemos mucho cariño. Dani ha colaborado en discos nuestros, yo he colaborado en discos suyos. Y la verdad es que estas cosas que te regala el mundo de la música, ¿no? Pues bueno, unos grandes. Van a estar el 7 grandes. De noviembre en la Soco y es que lo he visto hace un rato. Sí, que va a estar el Peri, que era de invitado. Sí, es verdad. Que yo juro, la de discos que llevan también a Samandi, ¿eh? Sí, hombre. También. A mí me lo presentó Nuri hace 2 años, creo, en la fiesta de Corcón. Andaba por allí. Bueno, sí. Ahí le veo, Dani, hombre, Nuri, ¿qué tal? Saludaron y tal, y me lo presentó. Y yo, Y es que no hago paro de conocer gente famosa, ¿no? Con esta mujer. Sí, sí, es verdad. Sí, Nuria. Mira, el otro día. Nuria, ¿a quién no conoce Nuria? Sí. Hay que preguntarla eso. Es, joder, Nuria, ¿a quién no conoces tu guapa? Es que tú fíjate en el momento que estaba donde estaba. Ya ves. En reservatorio, en pleno apogeo de reservatorio. Ya estaba ya por allí, entonces. Casi nada. Ha estado en el backstage y le ha pasado Bruce Dickinson por delante. Claro. Ya ves. Y Leyenda hizo una canción precisamente para el reservatorio. Un jingle, ¿te acuerdas? Sí, sí, varios jingles. Varios jingles, hiciste varios. Ya no recuerdo con qué tema de fondo, pero bueno, sí, hicimos. Es que justo estábamos grabando nuestro segundo disco. No, tercer, segundo. En la medianoche. Y daba la casualidad de que también estábamos metiendo alguna promo en Rockservatorio y entonces dijimos, joder, pues vamos a grabar un jingle. Teníamos de productor a Manolo Arias y yo creo que cayeron un par de jingles. Lo que no sé muy bien es de qué tema había era la música. Diría que, a ver, es, no, bueno, me vendrá. Pero sí, y quedaron bastante bien. De hecho, sorprendió mucho a Mariano García en su momento, porque fue una currada que se metió nuestro productor y técnico de grabación. Y la verdad es que quedó súper chulo. Súper chulo. A ver si hacéis uno para la mansión también. Bueno, pues claro. Hombre, aquí lo pondremos, ¿eh? Aprovechando. Claro. Hombre, nos hacéis uno aquí a la mansión, ¿eh? Aquí lo pondremos, dice. A ver. Estaría bueno. El Radio Ley. No lo voy a poner. No lo voy a poner aquí. Lo manda a otra. No, por ahí por la radio. Se lo digo al chustanque de Rob Machín. Oye, ponlo por ahí. En la COPE, lo vamos a poner en la COPE. Sí, totalmente. Allí. En la COPE, uff. Allí. Hablando de cuñas. Sí. A ver, más cuñitas por ahí. Tengo yo una cosa por aquí. Ah, sí, tiene una cuña del festival. ¿De qué? ¿De Madrid Illumination Fest será? ¿Tres? ¿Tres? ¿O siete? A ver. Es el tres, ¿no? Es el número tres ya. La tercera edición, madre mía. Parece ayer, cuando empezó. Pues sí. Seguir hablando, que estoy buscando. Vale, sí. Ah, nada, seguimos. Está trabajando, Super Sopa. Super Sopa ahí. Buscando el single. El jingle. Busca el jingle, sí. Hostia, estaría bien una canción, la de Más allá del fin, ¿eh? Más allá del fin. Bueno, hombre, puedes extraer un cachito y un cachito, más allá del fin, un cachito del Más allá del fin, sí. La mansión. Otro, la mansión. Sí. Claro, sí. Lo aprovecha y elige. Claro. Ya la tengo. Ya está ahí. A ver, ponlo. Venga. Uy. No se oye, bonito. No se oye. El micrófono no es ese, que me he grabado. Esto es la radio en directo, los fallos, ¿eh? Sí, como antes sí. Hemos dicho, no sé qué, el día 17 que tocaba. Ahora sí. A ver, 18, va. Sí. Ahora sí, atento. Venga. A ver si es verdad. Llega Madrid Domination 3, el próximo 25 de octubre, en Sala Vicio de Alcorcón, con Leyenda, Hora Límite y Cover. Entradas 15 euros en Instagram, domination-fest y en La Boca Agua, calle Polvoranca 66 posterior, Alcorcón. Uy, toma ya. Como sí, el del año pasado. Sí, que verdad, tenías uno así, ¿no? No, parecido. No, seguro. No, así no. No, así no, pero era muy parecido. Sí, no era igual. No era igual. No era igual porque. No. Este el año pasado le haría yo. Claro. No, no sé. Esta es la tercera edición ya. Primero, pero empezando que es la tercera edición ya. Ya lo sé. Me parece que hice algún vídeo y le puse yo voz en off. Pues sí, así con esta profesionalidad no. Pues sería otro entonces. Además, has hecho entrevistas y todo, incluso a Mariano Muñoz, ¿te acuerdas que? Sí. El Madrid Domination Test. Sí. Queremos ver eso, por favor. Pues hay que esperar un poco, porque todavía tengo alguna del Luarca, me parece. Así que a los del Tajuña, que luego les hicieron el Tajuña también el test a Silver, incluso a también. Silver también. Y a Leice, Félix de Leice y a. Bueno, allí se dice a todos, a Rice, a Sacramate. A esa la hicimos a todos. Uh-huh. A todas las bandas. Sí, sí. Es que eso está muy chulo, ¿eh? Eso quedaría muy bien, ¿eh? Para... Eso está muy chulo. Sí, se me ocurrió cuando lo del el Luarca y según íbamos para allá, pues me llevé el micrófono, ese que fabriqué con mis compañeros de trabajo y ahí hemos estado haciéndolo. Otro grande, el Mariano Muñesa, ¿eh? Sí, otro sí, grande. Bájete, de... bájete, sí, sí. Sí, sí. Hop, estuvo en nuestra fiesta y sí, en la sala caverna. Sí, sí. Y la verdad es que me sorprendió mucho porque es verdad que, bueno, a ver, pues en 30 años obviamente hemos lidiado con muchos periodistas del mundillo y, bueno, pues yo la verdad es que tengo muy buena relación con Mariano, hemos participado, él, bueno, pues empujaba un movimiento cultural de música a través de Podemos y nosotros hemos participado en alguno de los conciertos que ha organizado. Y la verdad es que siempre hemos tenido muy buen trato con él y bueno, pues hemos pasado por su programa varias veces y demás. Y bueno, pues le invité pues, como gesto de cortesía, por si le apetecía pasarse, le invité al concierto de la caverna, que era bueno, pues una fiesta especial, 30 aniversario, y la verdad es que no esperaba que viniera. Y finalmente me confirmó y me quedé, vamos, encantado de que viniera porque, bueno, me lo esperaba, la verdad. Nosotros nos lo pasamos de lujo, hicimos sí, un rinconcito allí, ¿verdad? Sí, nosotros con Nuria, con Mariano, hicimos un rinconcito ahí más súper majo. Bien. Qué bien, qué bien. Hombre, ya ves, claro, qué bien. Lo pasamos estupendo. Estupendo, hombre, la verdad es que sí. La verdad es que moló la banda, bueno, la banda esta que tocó antes, Los Manes. Sí, esto, Los Manes. Y luego repitieron en tocado sí, hace poco. Sí, sí, el 4 o 5 de septiembre repitieron. Sí, sí, han tocado hace poco. Qué bien, qué bien. Sí, es lo que mola, ya te digo. Un chavalillo muy jovencito. Claro. Además. Pues sí, de hecho, uno de ellos es ha sido estudiante mío. El año pasado fue estudiante mío y entonces me comentó un día después de clase, me dijo, oye, yo te he visto una camiseta de Marshall y tal, tú tocas la guitarra. Y digo, hombre, pues llevo unos cuantos años ahí tocando y pegándome. Dice, no, porque a ver si a lo mejor un día podíamos quedar y tal. Y digo, bueno, pues te lanzo yo la invitación. Vente a un concierto nuestro como invitados de mi grupo. Y ahí que se presentaron, ¿sí? Estuvo uh-huh. divertido. El otro día, en el concierto de Alcorcón, en las fiestas, me encontré con unos amigos. Unos padres de una compañera de mi hija, ¿no? Pero no un matrimonio, un majete, tal, nos juntábamos mucho y tal. Unos rojos de estos. Y los veo, hombre, ya, veniros, a ver si este año venís. Ah, bueno, sí, a ver si tal, bueno, puede ser y tal. El chaval me dice, ah, yo creo que sí tal. Y la bella era más reticente, ¿no? Es que no sé qué, tal, no sé qué. Y unos días después me escribe, oye, Miguel, ¿tú conoces a Antonio de Leyenda? Digo, claro, es de los que viene a tocar. Joder, es que es mi jefe. Es que es mi jefe. Digo, entonces va a venir, ¿no? Dice, claro. Dice, ¡pelota! ¡Pelota! Porque escribió el otro día. Yo Miguel, no dije nada, quiero otra entrada más. Digo, sí, ahí, ahí. Trae todo el departamento. Sí, que sí, sí, que sí. Eso. Sí, sí. Ay, ahí. Tiene toda la empresa ahí. Claro. A ver la camisa hawaiana de Antonio. Que me encanta. Tus camisas hawaianas. Yo ya no sé qué hacer para... Pues para sorprender, ¿no? El escenario, ¿no? Es verdad que ha habido momentos en los que íbamos vestidos de hawaianos ahí a conciertos y han sido unas cuantas, ¿eh? Creo que fue Caracol. Sí, fue. Yo creo que ese fue el concierto que dimos de invitados de Lionheart, de unos ingleses. Me parece que debió ser ese. Si ¿no? Fue ese. No. ¿No? No, yo no recuerdo que fueran ingleses, ¿eh? No. Sería otro, pero. Bueno, también estuvimos con Night. Herz o algo así. No lo sé. Mira como diciendo, ¿no? ¿Qué estás diciendo? En la gira de Bonfire también estuvimos con camisetas hawaianas, en Leganés, en las fiestas de San Nicasio hace 6 años o así. También hemos aparecido con camisas hawaianas unas cuantas veces, pero bueno, últimamente es verdad que hemos vuelto un poco a los orígenes. ¿Os habéis vuelto un poquito más rockerillo, sí. Es una cosa que me gusta mucho de las tres bandas también este año. Que son tres bandas que o sea, no solo tocan muy bien y tal, sino que se preocupan de la estética, de hacer cositas en el escenario. Y, ¿sabes? La incorporación ahora de... Claro, yo es que a Sara, la antigua cantante de Hora Límite, pues la vi solo una vez. Ajá. Y encima estaba medio mala y tal. Entonces, claro, pero sí que conozco bien a Vero y a Manu, que han entrado. Los conocía ya de la banda que tenía antes, Dan Neymar. Y claro, pues son dos... montar una. Yo les he visto montar algunas importantes. Una vez en la Silicona liaron una para empezar el concierto, se pusieron a tocar y a veros se la oía, pero no se la veía. Y, pero es que todos ellos tocando y mirándose unos a otros como si no supieran dónde estaba, y luego apareció entre todo el público con una capa, una máscara, ¿sabes? Y cantándose entre nosotros. Bueno, y eso, que son las tres bandas, hacen espectáculos también, que mola. Oye, pues ya, eso es lo bueno, claro. Claro, claro. Claro que sí. Una banda puede tocar muy bien, si están ahí un poco sosos sin moverse y tal, un poco rollo, ¿no? También. Pues sí. ¿Sabes? La estética, un poco de performance. Y... bien, bien. Pero las tres bandas lo hacen bien, lo hacen bien en ese pues aspecto muy también. Bien, sí. Son agradables de ver. Pues sí. Y los jóvenes lo son la caña, Anita, guapa. A ver si te recuperas prontito. Sí, que tú sí. Va a tocar en Trono también. Te va a tocar en Trono, ¿no? Sí, sí, sí. Va a cantar en Trono, sí. Sí, sí. Sí, tiene el pie. La pobrecilla mía. Sí, joder, qué mala pata. Nunca mejor dicho. Y tanto. A ver si ya. Pero la otra vocalista también es muy buena, ¿eh? Que estaba en el Carlos Dream. Estaba en el Carlos Dream. Sí, sí. Lo hacemos ya. María. Sí. Estaba en Sakata también antes. Sakata, que además se subió al escenario con Sakata cuando tocaron el otro día en la fiesta de Fuenlabrada. Y la verdad es que es una cantante que tiene esa muchacha. Sí, tiene un portento. Pues sí. Canta muy bien esa chica también. Es que estamos en un nivel de bandas que pues no sí. hay uno malo. No, para nada. No digo una banda mala, no. Ningún componente. Ninguno, ¿eh? Ninguno de los 18 o 19 componentes. Ya. Porque sí. se van a juntar unos pocos. Unos poquitos ahí, sí. Es que son 6 y si viene la corista de Coven son 7. Son 7, ellos, sí. Así que... Hombre, claro, ya ves. Sí, va a estar entretenido. Va a estar muy bien. Bueno, van a coger el que quiera firmas de todos. Uf. Ya puede preparar un cuaderno. Sí, es sí, verdad, sí. Cuaderno, sí, sí. Como tenemos aquí nuestro libro de firmas, pues eso también. Igual, es verdad. Lo mismito. Es verdad, uf, madre mía. Y eso que empezamos a hacerlo más tarde, porque por aquí han pasado, ya digo, gente muy grande, los Leyenda también. Varias veces, los Coven también los han pasado. Coven han venido. Antonio, no me ha gustado mucho, me lo ha dicho. Ha venido gente muy grande y Leyenda. Ya. Fíjate qué muy detalle. Grande. Gente grande y muy grande. ¿Entiendes? Que no es. Claro, es que no es. Es que he entendido yo mal, vale. Claro, has entendido mal. Aquí el Alfonsito es muy, muy, muy, muy fan. Sí, no, si por eso lo decía. Por eso, menudo. Un fan de Leyenda, vamos. Madre mía. Soy consciente y muy agradecido. Está muy fácil. Se sabe mejor la historia de Leyenda que yo mismo. Que tú mismo, ¿verdad? Sí, que está diciendo tú que escribí. No, va a tener que escribir. Sí, yo creo que debería escribir el libro de Leyenda. Claro. Yo creo que sí. Tú de asesor, pero tú vas a escribir. La claro. biografía autorizada. Eso. Claro. eso. Queda mucho mejor biografía no autorizada. Bueno, aunque sea autorizada, también. Tú pones no autorizada. Autorizada. Ah, luego el morbo vende. El morbo, es verdad. Se inventa cosas raras ahí. Sí. Tienes un capullo así, mira. Pues mira el otro. No sé qué. Pues la estrellita, güey. La foto de la carpeta de Nuria es falsa. Falsa. Está hecha por ella. En realidad soy yo. Soy yo con melena. Eso. Como los vídeos que hace Miguel Ángel con sus compañeros del trabajo. Pues lo mismo. Igual. Que de repente sale y luego sale otro. No, soy yo. Es él. Tú fíjate, soy fíjate yo. Bien. Voy a fijar la próxima vez. Mira. Fíjate, que lo mismo Vinces. Lo mismo. Sí, igualito. Los dos igual. La verdad es que eso vende, esos vídeos, la gente lo ve. Está muy bien, se lo curra mucho. Yo me lo paso en grande y nos lo pasamos grabando y estoy ahí intentando convencerle para hacer la segunda parte, pero está reticente, porque claro, ya he dado un pasito más. Y le he dicho que tiene lo que quiero que me grabe y le da cosa. Claro, que le pide que se quite la toalla y entonces claro. A lo mejor eso no le daba tanta vergüenza como lo que le he estado diciendo que haga. Qué miedo. Uy. Y estoy intentando, pero me está costando encontrar para. Tengo ya el guión y todo para hacer un anuncio para las gorras. Pero me está costando. Y lo tengo todo preparado, claro, yo solo no puedo. Si es yo solo, ya, el de las entradas, ese, como era yo solo, pues, ese fue un rato. Exactamente. Qué bueno. Pues bueno, estuvo muy estoy bien. Abierto a contratación para quien quiera hacer vídeos. Ah, sí. ¿Sí? ¿Os hago yo el próximo videoclip de Leyenda? Sí, hombre. Ya ves. La verdad, qué chulo. La verdad es que sí. Además, Leyenda tiene varios videoclips, tienen varios. Bueno, no muchos. Tenemos, yo sinceramente diría que es el único vídeo 360 de nuestro rollo, del rock nacional. Yo creo que es nuestro. Es el único que yo he visto con una cámara 360 que te puedes mover en el espacio y tal. Y ese le tenemos puesto, creo que en Facebook y en YouTube. En la web lo que tenemos es el de Cuando Toque Luchar, que fue, digamos, el videoclip oficial de Cuando Toque Luchar. Y luego teníamos otro antiguo por ahí de Muerte y Salvación, de nuestro primer disco. A mí ese del que dices tú de luchar, ese me sale muchas veces aquí en el YouTube. ¿Ah, sí? ¿Cuando Toque Luchar? Sí, bueno. Y me lo escucho muchas veces. Bueno, también. Muy bien, Estela, muy bien. Claro que sí. Pues el otro, el 360, la verdad es que fue una prueba que hicimos con unos compañeros con una cámara 360 y al final quedó muy divertido. Es nuestro local de ensayo, entonces si alguien quiere cotillar nuestro local de ensayo puede verlo. Es el vídeo de Bienvenido al Paraíso. Sí, pero no que estáis ahí en un como nunca no, nuestro local de ensayo. El otro que digo. Ah, el otro. Sí, Cuando Toque Luchar. En un edificio así como en ruina o algo sí, así. Sí, además es un edificio que ha sido muy utilizado en distintos videoclips. Al menos yo he localizado como otros tres videoclips que han utilizado el mismo escenario. Es una antigua fábrica de Campofrío que hay en Rivas. Y es muy gracioso porque la verdad es que es impresionante. Es un sitio que llama mucho la atención. Uh-huh. Y es un sitio muy curioso porque hay agujeros. Entonces, como no tengas un poco de cuidado, puedes meter la pata en un agujero y vamos, va para abajo. Sí, abajo. Sí. Vale. Es muy curioso, muy curioso. Pues es que yo muchas veces pongo allí la tablet del YouTube y me sale aquí amigo Antonio y compañía. Digo, mira, voy a ponerlo, venga. Va a saltar, venga. Dí que sí, hay que ponerlo. A ver, pues saco ahí a los vecinos. Joder, pues casualmente, fíjate que tenemos muy pocos vídeos, de los vídeos han sido grabados en Rivas. Ese de Cuando Toque Luchar, en la fábrica de Campofrío de Rivas, y luego el de Muerte o Salvación fue grabado en las canteras de Rivas, ahí en unas lagunas que hay. Pues saliendo a mano derecha de la Nacional 3. De la 3. Y ese de Más Allá del Fin, que es más antiguo ahí. Más Allá del Fin, en realidad. Que sale una peli, puede sí, ser, ¿no? Sí, eso fue un experimento, ¿no? Un videomontaje que hizo un chaval que nos montó el foro de Leyenda, que antiguamente lo llamábamos el Club de Amigos de Leyenda, que era nuestro foro, y montaron un videoclip con trozos de una película. Ese lo he visto yo. Pues está ahí en YouTube, sí. Está ahí en YouTube, sí. Más allá, es más antiguo. Yo trabajo yo poco en YouTube. Pues ese está muy bien. Estaba divertido, sí. Pues mira, así te lo ves esta noche. Te lo pones ahí. No sé yo. No sé yo esta noche cuando me arriba la cama. Cuando pillo en la cama, ya verás. Vamos a decir. ¡Blon! ¡Qué guay la cama! Por cierto, ya no vamos a ir. Sí, es verdad, sí. Es verdad. Que nos ponemos a hablar aquí. Bueno, 25 de octubre, Sala Vicio. 9 de la noche, Coven, Leyenda y Hora Límite. 15 euros anticipada y 22 en taquilla. Así que no os despistéis. Además, están vendiendo ya. Nos iremos por el 99% de entradas vendidas o así. No me acuerdo el porcentaje exacto. Así que ya sabéis. Online nada. O vais allí a ver a Nuria o a quien queráis. O vais a La Boca o a Bike Cocinera Roquera en Alcorcón. Los tres puntos de venta físico en Alcorcón, al oeste del Pisco. Eso. O en la Sala Vicio. Y si no, os ponéis en contacto con nosotros o con las bandas a través de redes o de los teléfonos si los tenéis. Poned en contacto que nosotros dejamos la entrada apartada, pagáis por Bizum y dejamos la entrada metidita en un sobre a vuestro nombre en la entrada esperando. Uh-huh. Exactamente. Eso. Bueno, ¿algo más que añadir? Que se os olvide. Vizca el Barça. ¡Uf! ¡Lo que ha dicho! ¡Fuera! ¡Corta! ¡Lo que ha dicho! Bueno, viva el Kai. Bueno, vamos a cerrar con la de Vientos de California. Muchas gracias, Antonio, también por venir. Ay, sí. Gracias a vosotros. Y muchas gracias a vosotros. Y gracias a las otras bandas también. Ya, sé que yo no os hago ilusión que venga, pero bueno. Sí, hace ilusión. Mucha. Claro. Y las otras bandas. Un besito, guapa. Qué desagradables sois, ¿eh? Es muy desagradable. Sí, cada vez más. Muchos besos de parte de Ana también. Ay, de Ana. Muchos besos de parte de Nuria. Esto. Y muchos besos de parte de mí también. También. Y de Vero y de... Y de todos. Sí, sí, bueno. Y compañeros. Ahora límites es que están un poco... Es que mañana salen ya. Es que salen, es imposible. Tiene que estar ahora un poquito... Imposible de la vida. El 25 los vemos a todos. Exactamente, que los vemos allí. En el fotocol. En el fotocol, eso es. Grandes, hora límite. Poner vuestras mejores galas y ala, allí. Y Coven. Bueno, vamos a cerrar el completo de Calem.